A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a empezar un estudio nuevo. Habíamos hablado y así como que anunciado hacía un tiempo atrás sobre lo que van a ser los fines de los tiempos, la violencia, los temores que vendrían. Y habíamos hablado de 9 guerras que se librarían en los últimos tiempos antes. Bueno, algunas se libran antes que el Señor venga. Y una se va a librar al final del reinado milenial. Son 9 guerras que la Biblia presenta. Estas guerras se hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo hoy voy a hacer una introducción. Hoy no vamos a tratar ninguna de las guerras específicas, pero sí vamos a hacer una introducción de lo que va a suceder y lo que se viene para la época del fin. Cuando nosotros miramos la Biblia y observamos todo lo que se hace, uno mira y ve que el final de los tiempos no viene muy lindo, que se diga. Bueno, de hecho, algunas cosas nosotros ya vemos hoy en día. El final de los tiempos no solamente se va a caracterizar por guerras. Eso es una parte de lo que va a ser el final de los tiempos y es lo que vamos a hablar en estos estudios. Hay que entender que también el fin de los tiempos se va a caracterizar por muchos otros problemas, sean derivados por guerras o sean derivados por lo previo a las guerras, o también van a ser por asuntos de maldades de otro tipo que se van a ir librando. Nosotros en estos estudios que vamos a ir haciendo, los vamos a hacer en relación a las guerras principalmente. Voy a ir leyendo algunas cosas. Esto van a tenerlo más adelante. Ahora cuando se termine van a tener este estudio ustedes para poder tener lecturas previas, estudiar previamente algunas de las guerras que vamos a ir tratando en los diferentes mensajes, pero vamos a hacer una previa introducción, voy a ir leyendo algunas cosas, vamos a ir comentando para que podamos un poco entrar mejor a este tema, para que podamos verdaderamente sacar el mejor provecho y entender, vamos a tratar de ir despacio para que ustedes no se confundan. Recuerden que algunas de las guerras que vamos a estudiar ni siquiera algunos cristianos saben que hay. Ustedes saben que la mayoría de los creyentes piensa que viene Armagedón y ahí termina todo. Bueno, esa es una sola de las tantas guerras que van a haber, de las 9 guerras que van a haber. Incluso antes de esa hay como 5. Y hay que entender, hermanos, que aunque a veces, porque algunos miran películas, miran en internet algunos videos. Ustedes si ponen Apocalipsis, ponen en YouTube, por ejemplo, ponen Apocalipsis, le aparecen un montón de videos y cada uno a su manera cuenta. Y ponen cataclismos mundiales y guerras y armamentos y no sé cuántas cosas, noticias que dicen una cosa, dicen otra. Y bueno, cada uno a su manera cuenta Apocalipsis. Hace de alguna manera. Pero Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, no cuenta todas las guerras. Habla de guerras, hay guerras. Pero no todas las guerras están en Apocalipsis. O sea, centrar solo este tema en Apocalipsis sería un error craso de parte nuestra. Y tenemos que saber que la anunciación, como vamos a ver en un momento, la anunciación de la violencia y de las guerras ya viene desde más o menos unos casi 800 años antes del nacimiento de Cristo. Dios anunció que el día de Jehová se iba a caracterizar por mucha violencia y mucha guerra. Y vamos a ver algo tan impresionante que habla Joel, tan impresionante que uno dice, hasta parece que uno puede creer que Dios llegue a hacer eso que él dice y eso que él anuncia ya unos 800 años antes de que Jesús naciera como un bebé. Cuando en los tiempos actuales muchos buscan y tratan de dar soluciones para la paz en el mundo, la Biblia, a través de los profetas y apóstoles, nos dicen que los últimos tiempos se caracterizarían por guerras compuestas por naciones y coaliciones de naciones, esos son los reinos que dice Jesús, que traerían un estado de zozobra en el planeta jamás visto. Jesús, hablando en el Monte de los Olivos, advirtió de esto cuando le dijo a sus discípulos de estas cosas: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diversos lugares. Esto lo vemos en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales habrá del fin y de tu venida, que eso es en el versículo 1 al 3 de capítulo 24, la primera cosa que empieza a mencionar Jesús, una de las primeras cosas que caracterizarían el tiempo del fin. El tiempo del fin es una cosa, el fin es otra. Esto ya separen, tengan en cuenta que son dos cosas distintas. El tiempo del fin se caracteriza quizás por décadas, quizás un siglo, quizás varios años, varias decenas de años, pero todo esto lo podemos ver como el tiempo del fin. En los versículos citados arriba, notamos que la guerra no se dan ellas solas, sino que están acompañadas de algunos cataclismos y situaciones adversas. Hablamos del hambre, peste y terremotos. Si observamos con detenimiento la situación de la actualidad, es imposible no darnos cuenta que estas cosas están frente a nuestros ojos en todos los continentes, en algunos más, en otros menos, pero se presentan de todos modos. Las guerras, aunque sean locales, una nación como guerras civiles entre dos o más naciones, siempre dejan un cuadro devastador a su paso. Nosotros podemos ver que el siglo XX, que es el siglo que nos antecedió y donde quizás la mayoría de los que hoy estamos acá hemos nacido, quizás a excepción de los niños que ya nacieron en el siglo XXI, pero la mayoría de los que estamos acá nacimos en el siglo XX. Ese siglo, quizás antes de nuestro nacimiento, antes de la década de los 70, de los 60, empezó el siglo XX y empezó con guerra. Empezó con guerras de diferentes lugares. Quizás todo estaba muy centrado ahí en Europa, en un poco de Asia Occidental, y esos países, y hasta ahí llegaba por momento. Estados Unidos, que aunque entraba en esas guerras, no guerreaba aquí en América, sino que se iba hacia Europa e intervenía con las guerras que se hacían. Vemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, podemos notar muchas otras guerras. Estaba la guerra entre los 60 y los 70, estaba la famosa guerra de Vietnam en Asia, y todo lo que se podía ver. Pero todo era guerras en diferentes lugares. Jesús había dicho que en el final de los tiempos, en los tiempos finales, habrían rumores de guerras y también habían guerras. Se levantaría nación contra nación. La Primera Guerra Mundial intervinieron principalmente países europeos. En la Segunda Guerra Mundial intervinieron países europeos, asiáticos y ya americanos. Parecía, el que hubiera vivido ahí, si tuviera que leer lo que dice Jesús en el Mateo 24, 6 al 7, diría, ya está el Señor por venir. Aquí están las guerras, los rumores, nación contra nación. Y así podríamos seguir hablando. Pero eso todavía, Jesús dice, no es el fin. Todavía esperen, todavía no llega a lo principal. La hambruna y pestes son las consecuencias del programa armamentístico de las naciones poderosas del planeta, que por invertir gran cantidad de recursos para poder mantener un estatus de poder sobre otras naciones o regiones, olvidando la necesidad de otros habitantes del mundo por causa del clima, terreno o situaciones geográficas. Pero con todo ello, las guerras en su transcurso van dejando a su paso devastación y angustia en las gentes porque no pueden trabajar ni operar en su economía, en la cotidianidad o en los tiempos que van transcurriendo las guerras. Es más, las guerras del fin harán un estrago mayor aún porque las armas a usarse en las mismas serán de un tipo totalmente diferente de las que se utilizaron en la antigüedad, que no estaban compuestas por sustancias químicas y minerales como de las de hoy en día, como se vio en el siglo XX. Las armas nucleares, atómicas, bomba de plutonio, etcétera, han causado impresionantes catástrofes ambientales que hasta nuestros días siguen su efecto. Con todo eso, aún lo peor no ha llegado. Las guerras del fin, en quizás menos de una década, harán mayor estrago de las que vimos a lo largo de los siglos, porque el poder destructivo de las mismas será de un calibre espeluznante. Nosotros estamos hablando del siglo XX, como que hubo muchas guerras, pero pasaba ciertos años, por ejemplo, entre la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 a 1918, ahí hubieron 4 años de guerras. 4 años que se reventaron bastante, se tiraron unas cuantas bombas y pelearon. Terminó eso en 1939, pasa de 1918, ya pasan unos 20 años, y aparece la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, los alemanes, con su famoso purificación de la raza. Entra Italia con Mussolini, entra España con Franco, y entran los franceses y otros. Cada uno se pelean y están tratando de buscar a ver quién va a dominar el mundo. Termina en el 1945 la Segunda Guerra Mundial, que fue principalmente terreno de guerra, Europa principalmente, y seguimos un poco más, vienen las guerras entre Alemania, los rusos, la Guerra Fría, y viene también la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Y así van continuando unas cuantas más. Entre eso todo, después apenas termina la Segunda Guerra Mundial, están las guerras en el mundo árabe contra Israel, 1948. Se levantan los árabes contra Israel y comienzan la primera guerra desde 1948. Sigue 1967, 1973, y así van continuando en los 80 algunas guerras más, y todos contra Israel. O sea, un siglo bastante complicado con el tema de guerras. Muy diferente. Pero, todas esas guerras tuvieron lapsos, pausas, que fueron dándose cierta cantidad de años, se iban preparando. Las guerras del fin, las guerras que se darán en esas semanas 70, o por lo menos comenzando previo al comienzo, quizás las dos primeras, la guerra del Salmo 83 y la guerra de Ezequiel 38 y 39, puede ser que todavía, no estoy diciendo que las verá, pero puede que la iglesia las vea. Puede ser que la iglesia se vaya también para ese tiempo, y ya no las veremos nosotros aquí. Puede ser que algunas de ellas va a presenciar. La iglesia, es cierto, dice la Biblia, que no pasará la gran tribulación. Pero la gran tribulación, ¿cuándo va a comenzar? ¿Cuándo comenzarán los 7 años? ¿Y qué marcará el inicio de la semana número 70? Cuando la iglesia ahí sí partirá, porque cuando empiece la semana 70 de Daniel, la iglesia se tiene que ir porque empezará otra vez a obrar Dios con su pueblo. Esa semana 70, según Daniel, dice que va a comenzar cuando se firme el pacto de 7 años. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí comienza la gran tribulación. Muchos dicen, se va a la iglesia y ahí comienza la gran tribulación. Puede ser que coincida el arrebatamiento de la iglesia con la firma del pacto inmediatamente a los días sucesivos. Puede ser, pero la Biblia no dice. Acuérdense, y esto hay que separar bien. La iglesia es una cosa e Israel es otra. La iglesia espera el inminente arrebatamiento que producirá Dios y que nos encontraremos con el Señor en el aire, pero Israel espera guerras, destrucción, persecución y muerte. Cuando, aunque parezca una paradoja, se va a firmar el pacto de paz, entre comillas, paradójicamente para Israel comenzará la guerra. Israel tendrá que librar varias guerras en la gran tribulación y en las últimas hacia ellos principalmente tendrán que huir. Se tendrán que ir incluso. Muchos saldrán y se va a empezar a cumplir lo que Jesús dice en capítulo 24 de Mateo, cuando está hablando que el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el desierto no vuelva a la ciudad y así sucesivamente. Hay de las que dice de las que estén encinta, de las que estén embarazadas en ese tiempo, porque será un día durísimo cuando tendrán que irse. Uno de los lugares que se van a ir es a Masada, Petra, a los lugares de Edom, huirán a esos lugares y ahí incluso van a ser perseguidos todavía por el anticristo. Y los que estén en Jerusalén, la gran mayoría, van a morir. Porque el anticristo, para poder sentarse en el templo y cumplir la abominación desoladora de la cual Jesús dice habla Daniel, sobre todo ustedes lo pueden leer en el capítulo 9 de Daniel, en especial del versículo 24 hasta el 27, ahí pueden leer todo. Pero dice algo Daniel terminando ese fragmento de su escritura. Dice que hasta el fin seguirán las devastaciones. Y las devastaciones vienen con las guerras. Como vamos a ver, las guerras no serán solamente guerras entre humanos. De estas 9 guerras que vamos a hablar, hay guerras que también participan incluso las élites espirituales de maldad, que van a estar al din, incluso otras también participarán las élites espirituales buenas, o sea, los ángeles, los arcángeles, todos ellos también participarán. Habrán, como se dice, la guerra, si escucharon esa frase apocalíptica, la guerra en el cielo, en lo que es del espacio celeste. Ahí también habrá guerras que se librarán y repercutirán, porque en esas guerras entrará Satanás a dominar en el mundo y caerá. Será echado fuera el gran dragón. Y ¡ay!, dice, ¡ay de los habitantes de la tierra!, cuando él esté aquí y limitado solo al planeta Tierra. Será duro para la Tierra. Bueno, todo esto, bueno, con el tiempo, con los sucesivos estudios vamos a ir viendo. Un punto más que no deja de tener importancia son los acontecimientos de los terremotos dentro de estas guerras, que de algún modo harán que la destrucción sea aún más terrorífica y que el mundo se encuentre en una expectación sin precedentes. A su vez, las señales en el cielo introducirán una sensación tenebrosa en todo el mundo, porque simplemente lo habitual se trastornará. Dijo Jesús, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Si están leyendo la 1960, dicen conmovidas. Hermanos, no espera un lindo momento en la gran tribulación, aunque va a salir un caballo blanco. Capítulo 6 de Apocalipsis. Aunque va a salir, parece una paz y todo se va a arreglar. Y hasta dice la Biblia que los habitantes de la tierra se van a mandar regalos entre ellos por la bonanza, por la hermosura del mundo. Es como que los ambientalistas van a estar en su salsa. Los economistas van a estar como que hablando del paraíso fiscal mundial. Y tantas otras cosas van a ver. Todo va a ser fácil. Todo va a ser un chasquido de dedos y lo voy a tener. Dentro de esas poblaciones habrán muchos que van a creer después que la iglesia se vaya. Ustedes saben que si hay algo que va a dar un avivamiento dentro de la gran tribulación, va a ser cuando la iglesia parta a la presencia del Señor. Hablábamos con mi esposa esta semana, no sé por qué nos surgió el tema, estábamos tomando mate y empezamos a hablar, y ella me decía, qué duro es tener que evangelizar y hablar tantas veces a una persona y no, parece, no hay caso, la cabeza es dura, no entiende, no captan. Ella prepara así Biblias, va subrayando, prepara, va siempre regalando a un profesional, a otro, va a alguien que necesita, se le va dando, y si no, folletos estamos y a veces repartiendo a personas a las que visitamos y vemos. Y uno dice, ¿por qué? A los vecinos, por ejemplo, aquí, a todos, no se salvó ninguno. Varios años que le estuvimos dando material, estuvimos tratando de hablar, invitando a veces, obviamente no quieren saber nada de venir. Le dije, ¿sabes qué? Solo vamos a seguir orando. Y esperemos que el Señor nos llame a su presencia en el arrebatamiento de la iglesia. Esa gente va a pensar y va a carburar mucho cuando se vayan millones en el mundo. No sé si podría decir que hay 1 billón de creyentes en el mundo. No sé, porque como está hoy la iglesia, no sé cuántos son verdaderamente creyentes en las iglesias. Pero los millones que se vayan harán un fuerte testimonio que haber sido creyente valió la pena, porque se van a dar cuenta muchos, aunque el anticristo o el Satanás va a buscar de alguna manera que todo de alguna manera se haga ver que fueron los extraterrestres o que sea, pero muchos, hermanos, muchos van a verdaderamente darse cuenta que los que se fueron eran todos ellos creyentes. Todos ellos eran cristianos. ¿Qué tenían ellos que no están más? ¿Y saben cuándo va a ser el peor momento y donde más van a clamar a Dios por salvación? Cuando comiencen los 3 años y medios finales. Porque van a haber guerras. Primeramente, las 2 guerras que vamos a estudiar, las 2 primeras, se van a librar principalmente en Medio Oriente. Como que por ahí América y Europa van a estar un poco más tranquilos. Pero las otras que seguirán ya serán mundiales de verdad. Las otras que van a seguir van a ser guerras donde ya van a participar las potencias de los cielos. Y cuando se habla de potencia de los cielos, se está hablando no solamente del sol, la luna, estrellas, meteoritos, asteroides y demás cosas, planetas y demás. Se está hablando también, las potencias son también los seres angelicales que habitan el espacio celeste. Lo que Pablo llamó los que habitan en esta bóveda celeste y son seres espirituales de maldad, que son principados, gobernadores y demás autoridades que él nombra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Contra todos esos que nosotros tenemos hoy también batallas, ellos están obrando en el mundo para que se forjen guerras. Jesús hace ver que iba a haber una expectación y un desfallecimiento del corazón de las gentes. Quiero decirles que en el tiempo de la gran tribulación va a haber mucha gente que va a pensar y repensar su situación si lo que la Biblia decía. ¿Saben cuál va a ser el libro más leído? Este. No el bestseller del anticristo, porque van a empezar a buscar respuestas. Van a empezar a ver qué decía la Biblia y por qué solo cristianos se fueron. Y quizás surgirán los predicadores. Porque van a haber predicadores en la gran tribulación. Están los 144.000. En Israel van a estar los 2 testigos que van a estar principalmente involucrados en la predicación del evangelio a los de Jerusalén, a los israelitas. Como dije, los 144.000 que aparecen en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14. Va a estar el ángel que va a salir por el mundo predicando el evangelio eterno. Capítulo 14, versículo 6. Va a haber mucha evangelización. El Espíritu Santo va a estar trabajando todavía para que muchos reciban a Cristo. Pero también vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 14, 15, que muchas almas de los decapitados están. No solo israelitas, creo que muchos gentiles también serán decapitados en esa época, porque las guerras serán devastadoras en todos los sentidos. Aparte de la matanza de la persecución, va a haber también mucha guerra que va a matar a gente por las diferentes armas químicas que hoy se usan. Sean bombas nucleares, bomba de plutonio, bomba atómica, bomba de neutrones y también las armas químicas que hoy ya en algunos países se usan, se las prueba y funcionan. Y a los poderes del mundo eso le va a gustar. Eso le va a agradar mucho. Hay que tener en cuenta, hermanos, que nosotros no estamos yendo a ninguna paz. Hoy todo se habla de paz. Hace poco el presidente norteamericano estaba hablando que ya está, encontró la manera en que va a ser la paz entre los palestinos y los israelitas. Imagínense con qué grupo se está queriendo meter. Un grupo que nunca se pudo hacer paz. No hay forma de hacer paz con ellos entre ellos, mejor dicho, israelitas y palestinos, él ya encontró y ya más o menos está gestionando como una aldea a las afueras de Jerusalén, donde ellos van a poder tener su capital, porque los palestinos quieren tener Jerusalén como su capital. Pero el presidente de Estados Unidos no sabe que los palestinos quieren tener en el lugar del templo su capital, donde hoy está la mezquita, el Al-Aqsa, como le llaman también. Hermanos, no está sencilla la situación hoy para el mundo. Y aunque el templo se hará en ese lugar, ¿cómo lo hará? No sé si el anticristo o algún presidente o alguna coalición de naciones en lo político lo logrará. Pero hermanos, ¿saben qué? En la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios hace ver, detrás de todas estas guerras que se van a librar y de las que vamos a ver en los estudios sucesivos, en todas ellas Dios está detrás. Y es Dios el que llama a cada una de ellas. No es Satanás, no son los poderosos de las naciones, no son los del Club Bilderberg, no son los de la OTAN, no son los de Eurasia, no son de ningún tipo, ni la Común Unión Europea, ninguno de ellos va a llamar a esas guerras. Ellos van a ir a esas guerras, van a participar en esas guerras, pero en todas ellas el que va a estar detrás va a ser Dios. En las dos primeras ya lo vamos a ver a eso. En las dos primeras vamos a ver justamente cómo Dios interviene y cómo Dios es el que va patrocinando y armando el momento y espacio para que cada una de esas guerras se vayan dando. Vamos a mirar Joel capítulo 2. Creo que nos va a ayudar a entender un poquito lo que verdaderamente espera al mundo más allá, quizá de la iglesia. Si quizás veamos alguna de estas guerras como la del Salmo 83, que es la guerra entre los vecinos, ya lo veremos en el próximo estudio. Joel capítulo 2, primeramente, es un libro muy chiquitito, pero muy, muy poderoso en su mensaje. Primero vamos a leer 2, 1 al 3. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. El día de Jehová, dice, para muchas generaciones más adelante, dice que es un día que no hubo, ni tampoco habrá después de él. Ahora, cuando nosotros hablamos del día de Jehová, entiendan una cosa, estamos hablando de ese día de Jehová, pero que no se va a terminar en un solo día. Cuando Dios habla, cuando Él se refiere a la palabra día, ese día puede durar una década, 40 años, 5 años, varias semanas. Hay que darle agua al hermano, quizás por ahí necesita tomar un poquito para ayudarlo. El día de Jehová no se limita, repito, a un solo día. Quizá el día de Jehová sea lo que Daniel llamó una semana de años, que durarán 7 años de los que nosotros conocemos. 7 años de 360 días, no más. Para nosotros tienen 365 los años. Pero para Israel, y el año profético, y los años bíblicos, son 360 días. Acordémonos siempre de eso y no confundamos. Capítulo 3, versículo 1 al 3 de Joel también. Giremos ahí la página o si están ya ahí nomás a la otra carilla. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas... ¿Quién va a reunir a todas las naciones? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Está hablando todo en futuro. a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Paramos acá. ¿Quién es el que va a reunir a los ejércitos del mundo cerca de la zona de Israel? Y todas las guerras que vamos a estudiar, la gran mayoría, se van a estar librando en esa zona, en la heredad de Dios. El Valle de Josafat es el que vamos a estudiar más adelante, cuando entremos al Armagedón. Ustedes van a ver Valle de Jezreel, Valle de Josafat, el Valle de Megiddo y el Armagedón, que aparece en Apocalipsis 16:16, es el mismo valle, es el mismo lugar. Es Dios mediante. Ahora que ya tenemos, vamos a tener proyector, quizá entonces vamos a poder visualizar algunos mapas y algunas cosas, pero es importante, hermanos, que entendamos que el que está llamando a las naciones a que vengan y que los llama al juicio es el propio Dios. Si ustedes estudian, cuando vamos a ver la segunda guerra, la de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y 39, ahí vamos a ver que él dice que Dios dice que va a poner garfios y le va a traer a Gog. Y a todos los que vienen contigo, dice, yo los voy a traer a ellos con garfios. Hermanos, esas guerras Dios mismo las provoca. Dios mismo las hace, porque como vamos a ver, en cada una de ellas, Él es el que va a salir victorioso y va a demostrarle a cada una de todas esas potencias mundiales y potencias espirituales, les va a mostrar quién es el Todopoderoso. Hoy Rusia se jacta de ser una de las potencias más poderosas del mundo, y lo es. Sí, humanamente hablando, en lo que a potencia de países se refiere también. Estados Unidos también se jacta de mucho poderío militar. La Unión Europea también se jacta de su poderío militar. China, otra potencia mundial, también se está jactando mucho. Todos ellos, a su momento y a su tiempo, vendrán y Él los va a traer a su heredad. En su momento, tiempo a tiempo, lo va a ir trayendo a su heredad para que vean. Qué interesante que hasta Dios se da el lujo de decirle, vengan ustedes a pelear. Yo no los voy a atacar, ustedes van a venir. Ellos van a venir con el fin de destruir a Israel. Ellos van a venir con el fin de conquistar el Medio Oriente, lo que es el centro de la tierra, como la expresión de Isaías. Ellos van a venir quizás para batallar contra otros ejércitos. Todos ellos van a ir y entrarán en juicio. Y ese juicio ellos saldrán culpables. Y serán destruidos uno por uno. Vayamos algo más todavía de Joel. Versículos 9 al 16 del capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros azadones, lanzas y vuestras hoces, digan, el débil fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. En el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas entrarán, retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de... ¿Por qué va a ser todo esto, Dios? ¿Por qué hoy tantos ejércitos están preparándose? Dejan la agricultura, dejan las plantaciones, dejan el trabajo en sus tierras, en sus lugares, para ir a los ejércitos. ¿Ustedes saben cuánto tiene el ejército solo de China? Tiene casi 300 millones de soldados, millones. Tenemos que juntar a todos los habitantes de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, casi todo Sudamérica para poder lograr tener el ejército que tiene solo China. Solo China. Rusia también tiene varios millones. Estados Unidos también tiene varios millones y millones de personas en sus ejércitos, sean la marina, sean lo que es tierra, en la aviación, en la aeronáutica. Todos se están preparando. Dejan los campos, los jóvenes, incluso hombres y mujeres están preparándose para la guerra. Prepárense, les dice Dios. Vamos, adelante. Sigan haciendo mejores armas, sigan haciendo mejores aviones, sigan haciendo mejores misiles. El país de Corea del Norte, que es un país chiquito, un país que prácticamente tiene un territorio muy limitado, muy pobre, pero prácticamente casi todos los hombres de esa nación son parte del ejército. Y todos están llamados a pelear, aunque no estén en el ejército, pero están llamados a pelear si Corea del Norte entrara en una guerra. Tienen que dejar sus cosas, tienen que dejar de hacer todo. Y es un país chiquitito que hace temblar al mundo entero con su programa nuclear. Y aunque hoy supuestamente se está desnuclearizando, con todo ello es un país pequeño, pero que está haciendo temblar a muchos países vecinos. Japón, Corea del Sur, China mismo, la India, Mongolia, todos esos países limítrofes que están ahí cercanos, Taiwán y demás, todos ellos tiemblan. Porque si un solo misil nuclear llegara a reventar, hasta el mundo entero podría ser contaminado. Las guerras nucleares que se hicieron, obviamente no fueron nucleares en todo su sentido, pero cuando Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki mató a tantos millones disparando una de las bombas nucleares, que hasta el día de hoy es parte de la historia del siglo XX, en 1948, y que puso y tiró esa bomba, hasta el día de hoy en esa zona, aunque hoy son ciudades poderosas ya otra vez Hiroshima y Nagasaki volvieron a resurgir como potencias en ciudad, con todo todavía el ambiente no está liberado de la radiación. En Ucrania, en Chernóbil, cuando reventó el cuarto módulo nuclear de la estación de energía de Chernóbil en la zona de Pripyat, en ese lugar, hasta el día de hoy, aunque se puso el nuevo sarcófago ya para tapar ese cuarto módulo nuclear que reventó por una mala praxis de los ingenieros nucleares en su momento de la Unión Soviética, hasta hoy, incluso en Kiev, la capital de Ucrania, todavía hay restos y vestigios de la radiación nuclear de Chernóbil. Los países vecinos, los lugares vecinos, incluso el sureste de Rusia, todos están todavía contaminados y sufriendo los dolores de la radiación. Piensen nomás lo que va a ser la guerra del Salmo 83, que la vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Piensen lo que va a ser el tiempo que Pedro describe que todo será quemado. Y lo que dice en el Antiguo Testamento, incluso aquí en Joel, que se desharán los ojos de sus cuencas. Y todos ellos se desharán en sí mismos. ¿Qué creen ustedes que es lo que deshace? La bomba de neutrones. Es terrible, hermanos. Si se llegara a tirar una de esas, todo lo que esté alrededor se deshará en un santiamén. Eso es lo que viene para los próximos tiempos, los muy pocos años. Pero ¿quién está llamando a todo esto? ¿Quién está llamando a toda esta destrucción espeluznante, atroz? Y que nadie va a parar. Ahí Greenpeace y todos los ambientalistas no van a poder hacer nada. Los van a matar a todos ellos también. No van a poder hacer nada. Ellos luchan mucho para que esto no suceda. Por eso en nuestro gobierno hoy y en gobiernos de muchos países están los ambientalistas como parte de la política. Para que la gente no se violente. Y entonces tratan de hacer una enseñanza en los colegios, en las escuelas y en la televisión y en internet. Para que se rescate los animales, que se rescate esto, que le den ayuda a esto y aquello. Pero no va a ayudar nada, porque si Dios es el que quiere traer las guerras, ¿quién lo va a frenar? ¿Quién lo va a frenar a él? ¿Greenpeace? ¿Los gobiernos mundiales de la paz? ¿Alguien le va a poder frenar? Nadie. Y ellos se van a ensimismar tanto en estas guerras. Hoy Rusia trata de ser pacífico, trata de ayudar a un país, trata de ayudar al otro, se hace diplomacia con este y con aquel, Pero una vez que Rusia logre sacar a todos los musulmanes, que es la guerra que vamos a estudiar la semana que viene, que saque a todos los musulmanes de fuera de combate, a Hezbollah, Jordania, los Jordanias del sur, Jordania del centro, del norte, de todo. Una vez que se libre de los árabes y de todos ellos, ¿ustedes qué creen? Rusia entra de plano al Medio Oriente. Se va a armar enseguida la guerra de Gog y Magog, la primera, hay una segunda. Desde el Salmo 83 hasta Gog y Magog, la segunda guerra que se va a librar después del milenio. Esa es otra guerra, no es la misma del Salmo, porque algunos confunden y creen que lo de Ezequiel 38 y 39 es la misma que se libra en el Apocalipsis 20. Son dos guerras distintas con descripciones totalmente diferentes. En su momento ya las vamos a estudiar y describir mejor. Pero hermanos, terminemos con esto y sepamos una cosa. Incluso aunque va a haber 1000 años de paz, 1000 años de perfecta justicia, va a haber 1000 años de un planeta totalmente restaurado y recreado por Cristo y su reino, el hombre por su pecado siempre va a buscar la guerra contra Dios. Siempre va a querer buscar. Y una cosa más todavía, este llamado a la guerra que está haciendo Dios hoy, ya está haciendo ese llamado a la guerra. Hoy está llamando a las naciones a guerrear, a matarse entre ellos y a luchar contra él, aunque ellos no lo dicen. Ellos dicen que van contra tal y tal cosa. Dice, es para que vean que él va a defender a Israel, su pueblo. Por eso él dice que el que se levanta contra su pueblo no le irá bien. No le va a ir bien. Hermanos, el Salmo 122, versículo 6 dice, orad por la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros. Oremos, hermanos, por ellos, porque a ellos, aunque ellos van a ser defendidos por Dios y muchos morirán, muchos vendrán contra ella, ejércitos enteros se están preparando. Parece que están cegados en ver un país tan pequeño y prepararse semejante ejército como el de Gog y Magog, como lo vamos a ver. Es un ejército de naciones muy poderosas que se van a unir todas ellas para un país que hoy es casi solamente la cabeza de un alfiler en el planeta Tierra. No tiene casi tamaño. Rusia, piensen solo Rusia. Tendrían que haber, no sé si, por lo menos 1000 israelíes para poder cubrir todo el territorio de Rusia. Si no, es que me quedo corto. No sé, no hice todavía la comparación en lo que es la dimensión. Pero pensemos en esto, hermano. Todos contra Israel. Él será copa pesada entre las naciones. Una copa intomable, difícil de sacarse de encima. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer a todos para la guerra. Llama a todos a cambiar sus hoces. Dejen las tierras, dejen todos, porque tenemos que luchar, tenemos que ser poderosos. Y así están todos, muchos hombres cegados en sí mismos. La guerra viene, hermanos. La guerra va a ser dura, va a ser difícil. Las guerras del tiempo del fin serán guerras como nunca se vieron. Si creemos que la Primera Guerra Mundial, la guerra bolchevique que vino antes, 1917, la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Vietnam y las otras guerras que se libraron, las guerras en Irak que se hizo ya ahora un poquito más cercanamente a nosotros y todo lo que se pudo hacer, eso, todo eso será poca cosa, de poca monta a lo que le espera en las guerras del fin. Si la iglesia verá algunas de esas guerras o no, no lo sabemos. Pero roguemos a Dios que nos libre y que nos ayude a que esa ira, cuando venga la ira venidera, ese gran día de Jehová, nosotros podamos estar en su presencia, porque no será fácil para el mundo lo que va a pasar. Que Dios nos ayude y oremos mucho, hermanos, por las almas que no conocen a Cristo, por las personas que se quedarán aquí cuando la iglesia se vaya, que Dios las pueda ayudar, por lo menos ya en el peor tiempo, a comprender que vale la pena, a pesar de todo, recibir a Cristo como Salvador y tener una eternidad en los cielos con Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos ha enseñado y gracias porque a pesar del peligro y cómo se están gestando las situaciones en este planeta, nosotros tenemos una esperanza y un ancla segura que estaremos en tu presencia y seremos librados de ese tiempo malo. Señor, sabemos que tienes mucho por hacer en tu plan eterno. en los decretos que has dejado trazados en tu palabra. Señor eterno, te rogamos que nos ayudes a seguir hablando a otros, a seguir predicando, a seguir anunciando y proclamando tu palabra por los medios que podamos, Señor, por lo que se nos dé la posibilidad que lo hagamos. Y que a quienes ya le hemos hablado y les hemos predicado el Evangelio, ayúdanos a que podamos seguir haciéndolo y que ellos puedan considerar sus vidas y qué les espera y qué esperanza pueden tener aquí en este planeta. Oramos, Señor, para que nos ayudes, nos guíes y nos sostengas, y nos ayudes como obra misionera siempre a predicar la sana doctrina y el santo Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.